¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Armando Jiménez Rafael. ¿Cuántos años tienes? Tengo 37 años. ¿Desde cuándo empezaste a dedicarte a este deporte? Desde los 13 años fue cuando empecé a entrenar. De hecho, la motivación de esto fue relacionado a ver a mi padre, Tomás Jiménez, de su ámbito de dedicarse a lo que fue la lucha libre, box, también practicar lo de que fue el físico, y a través de ello pues se empieza a inculcarte y te empiezas a motivarte relacionado al ver los logros que empieza a tener mi padre relacionado a eso. ¿Por qué este deporte y no otro? Ya dijiste que por motivo a tu padre. ¿Alguna vez quisiste practicar otro deporte o este siempre te gustó? Bueno, okay. De hecho, fíjate que otro deporte que me llevaba a gustar, pues ese ahora sí que es el clásico fútbol. Pero al relacionar con el ámbito de lo del físico, ya que empezaron a inculcarse mis hermanos, a través de ello, en ese tiempo, pues ya empezaba a entrenar a mi hermano, uno de los mayores, Ignacio Jiménez, y al ver su desarrollo muscular y sobre todo ya en competencia, pues fue como nos empezó a llamar más la atención relacionado a esto. Así fue como se llevó a cabo esto primero por Ignacio Jiménez, luego Tomás Jiménez, Eduardo Jiménez, José Luis Jiménez y al igual que Juan Jiménez. Toda la familia estamos relacionados en lo del físico, entonces pues sí sería algo trascendente el irte al fútbol y al ver que toda la familia se relaciona en lo del físico turismo. En este caso, fíjate que algo muy relacionado es de que también tengo un hermano que se llama, somos una familia numerosa, mi hermano Antonio Jiménez, él sí se dedicó al fútbol, que en este caso es algo muy chusco que él dice que él no hace aparatos, o más bien relacionado, que no se enfoca a lo de físico, sino que él se enfoca más a comprarlas. Bueno, es algo chusco porque él se relaciona más en lo del fútbol. ¿Es caro este deporte? ¿Practicar este deporte es caro? Pues fíjate que cuando inicias no es caro. No es caro, ya que precisamente hay genética que no es relacionado que te metas como suplementaciones o que una buena alimentación muy adecuada, ya que sus cuerpos pues evolucionan rápido al entrar a un gimnasio o al estar cargando algunas pesas, tu desarrollo muscular se empieza a desarrollarse. Pero cuando los físicos no evolucionan así bien, pues sí debes de acudirte más a tu alimentación, hacer 5 comidas al día, altas en carbohidratos, en proteína y en ocasiones en grasa. Pero cuando no evoluciona así, entonces sí es como debes de hacer la inversión más adecuada y sí es caro. Y definitivamente sí es muy caro. Dices que a veces sí es caro. ¿Alguna vez tú tuviste problemas económicos y quisiste dejar de practicar este deporte o siempre fuiste estable con esto? ¿Cómo fue? Fíjate que bueno, claro, en esta edad de los de 13 años de estarlo practicando, pues más bien empiezas a hacerlo de juego. No te empiezas a meterte de ámbito al 100. Recuerdo que cuando empezaba a hacerlo, no me gustaba, más bien era obligado un poco más por mis hermanos, de que querían que todos estuviéramos y que nos viéramos bien. Luego me ponían a entrenar con mi hermano Juan, que es el hermano menor, y nos ponían en competencias de que a ver quién sacaba más repeticiones o a ver quién aguantaba más peso, y en ocasiones pues no me gustaba a mí. Y pues bueno, efectivamente pues eres un hijo de familia, pues debes estar comiendo pues lo que te brindan en la casa, pues tres comidas, o en ocasiones exageración de tortillas, pero pues bueno, el ámbito cuando empieza a hacerse de evolución y que empieces a meterte más, es cuando ya empiezas a obtener un trabajo y cuando quieres ver más la evolución en tu cuerpo.